oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Carlos Cruz Tiet, uno de los artistas cinéticos más importantes de Venezuela, un día dijo: consideraba pretencioso que el artista expresara sus inquietudes o fantasía sobre una tela, para que la gente viniera pasivamente a venerar ese producto, cuando el mismo derecho podría ejercerlo un artesano o un obrero con su trabajo. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.